Marcelo Lesbi, como te va, buenos días, gusto saludarte, Pato Lobos, aquí te encuentro. ¿Qué tal? Buen día, Pato. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien, bien. Para empezar por lo de ayer, Marcelo, interesante la experiencia de ayer, ¿no? Hacía años que no se hacía un acto unitario y de esta característica, es un primero de mayo, ¿no? Sí, así es. Muchas veces nos quedábamos con la sensación de que pasaba el primero de mayo y no habíamos hecho ni siquiera el esfuerzo para buscar la unidad en un momento tan particular como es el primero de mayo, ¿no? Donde, bueno, muchas veces por organismos de trabajo, por escuela o por distintos lugares o talleres, bueno, se organizan estos asados, vamos a festejar el primero de mayo, pero siempre nos quedaba la sensación, y muchas veces lo decíamos, de decir, bueno, vamos a, ¿por qué no a organizar una actividad todos juntos? Las distintas centrales, más allá de las miradas, más allá de las diferencias que se tienen, y empezar a juntar, de hecho, el campo popular, y empezar a trabajar, digamos, en la acción, en lo que necesitamos, que es encontrarnos y buscar las alternativas para poner freno a lo que se viene, ¿no? A lo que hoy se está discutiendo, como por ejemplo la reforma laboral. Y bueno, la verdad que es una experiencia muy buena. Qué bueno, ¿no? Qué bueno y que se repita, ¿no? Que se repita en otras acciones también, porque viene fulera la cosa. Te quiero llevar justamente al tema de la reforma laboral que envió el gobierno, y yo le llamo reforma laboral porque en realidad fracasó el intento del paquete completo de la reforma en el mes de diciembre. Pero parece que ahora en pequeñas dosis lo quieren mandar al Congreso Nacional, y esto es lo que han hecho, por lo menos con tres proyectos el día viernes, que fueron enviados al Senado de la Nación. ¿Tu opinión, en este caso, Marcelo, sobre estos proyectos de reforma? Bueno, en primer lugar creo que es llevar el maquillaje de lo que se pretende llevar adelante, la modificación de algunos artículos en función de ver si logran algunos acuerdos, algunos consensos con algunos sectores, fundamentalmente sindicales que miran con cierto grado todavía al gobierno nacional. Pero todos sabemos que esto forma parte del paquete de acuerdo fiscal, esta reforma laboral y reforma previsional, un paquete necesario que se planteó desde el proyecto obviamente nacional, con acuerdo del Fondo Monetario para llevar adelante el ajuste en el país y en cada una de las provincias. Entonces, nos parece francamente que en esto esperemos que nuestros diputados y nuestros senadores, aunque ya sabemos que algunos también han dado el visto bueno a avanzar en la reforma laboral, esperemos, digo, que se pueda dar un fuerte debate, rechazarlo. Esperemos también que esto nos permita empezar a juntar, como vos bien decías, no solamente para juntarnos en un asado, juntarnos en un acto multitudinario, los distintos sectores, sino también encontrar la forma de ponerle freno y revertir lo que va a significar, obviamente, las condiciones para que los sectores empresariales, los sectores de las patronales avancen en todo un proceso que ya vivimos en nuestro país, como fue la década del 90, en los procesos de flexibilización laboral para permitir el despido de trabajadores sin las indemnizaciones correspondientes. Bueno, me parece que ese es el marco general que tenemos que entender y que tenemos que rechazar y que tenemos que construir de las organizaciones sindicales la resistencia necesaria para trabajar en ese sentido. Claro, una reforma que perjudica a los laburantes y que Exacto. beneficia a los empleadores. El primer proyecto enviado, esto del blanqueo, es realmente una sinvergüenzada tremenda. Es, a ver cómo decirle, es una metida de mano en el bolsillo del laburante y sacar la plata del bolsillo del laburante y ponérsela en el bolsillo del empleador. Porque perdonarle 20, 30 años que un tipo tuvo, por ejemplo, un empleador tuvo en negro, el laburante o un grupo de trabajadores, y perdonarle no solamente la deuda con los laburantes, sino también con la deuda con el Estado, no tiene nombre, me parece, Marcelo, ¿no? No, bueno, tiene que ver con esto que está sucediendo en los últimos tiempos y que, vuelvo a repetirte, Pato, repetimos la historia, recordarás vos, cuando se privatizaban las empresas del Estado y se estatizaba la deuda de las empresas y la estatización de la deuda de las empresas se recarga sobre los contribuyentes, recarga sobre el trabajador. Bueno, hoy estamos en esta misma situación. A las grandes empresas se le condonan las deudas, se le hacen grandes subsidios, mientras los tarifazos y todos los agregados al valor impositivo está recargado sobre los trabajadores. Bueno, sabemos que este es un modelo, no, la reforma laboral es una pata nada más que de este modelo gravísima, porque obviamente genera antecedentes y genera situaciones que va a permitir que muchos más trabajadores y trabajadoras se queden sin su lugar de trabajo. La cantidad de despidos, la cantidad de fábricas, de empresas que se están cerrando a nivel nacional, obviamente también producto de un modelo económico importador, ya no es un modelo exportador, un modelo que genera fuentes de trabajo, sino todo lo contrario, ha abierto la cadena, ha abierto todo lo que tiene que ver los espacios de importación, y hoy es dificilísimo competir cuando te suben las tarifas, te suben los gastos, y esto está dejando muchísimas familias de trabajadores en la calle. Bueno, este es el modelo completo. Quien no lo ve de esta manera integral y quien piensa que, bueno, no, pero a mí no me aumentaron tanto el sueldo y yo no estoy tan mal, porque también hay gente que la mira desde ese lugar, ahí es donde nos equivocamos y ahí es donde todavía no se ha podido construir la resistencia necesaria que tenemos que tener para cambiar el modelo. Sí, me parece que es justo lo que vos decís, esto, ¿no?, sobre el final, esto de que no se ha podido construir esta resistencia. Porque este modelo se manifiesta en cosas muy locales también, Marcelo. Este viernes se reúnen los dos consejos deliberantes, Viedma y Patagones, para realizar un aumento cercano al 50% del boleto de colectivo, que iría de 13.50 a 20 pesos, ¿no? En este caso el empresario dice que de bueno nomás pide 20 pesos porque según sus cálculos el boleto debiera costar 25 pesos. La pregunta es, Marcelo, esto que generalmente el tema del reclamo frente a aumentos de tarifas estuvo encabezado por organizaciones vinculadas justamente a los consumidores. ¿No es momento de que los gremios también se ocupen de este tema? Estoy pensando, un laburante cualquiera, un docente, ¿no?, que va dos o tres veces, viaja cuatro o cinco veces por día en colectivo, a 20 pesos se va a gastar gran parte de su sueldo en colectivo. ¿Los gremios van a tomar este tema también? Mira, forma parte muchas veces de la discusión y creo que sí debiéramos involucrarnos, porque esto que vos planteás es correcto. Nosotros, por ejemplo, la actualización del combustible para los viajes, que es el gasto de movilidad reconocido por el Ministerio de Educación, está sin reconocerse ya hace más de dos años, sin moverse ya hace más de dos años, y esto es lo que implica que el trabajador o la trabajadora termine poniendo dinero de su bolsillo. Esto que vos estás planteando es lo mismo, más de seguramente algún empleado público del sector privado o docente también, cuando tomo en colectivo le va a significar un incremento de un 50% cuando recién ha cobrado su primer cuota del 4,5% de incremento. Te agrego esto, Marcelo, que la asociación que tiene a su cargo el tema de estacionamiento medio y pago ha pedido un aumento del 300% del estacionamiento medio y pago. ¿Cuántos laburantes van con sus cochecitos a laburar a veces, viste? Muchos lo tienen que hacer obligadamente, y porque es una realidad. Bueno, muchos viven en los barrios y es imposible, o te moves en transporte, que a veces tampoco tenés una línea de transporte que te queda cerca, o tenés que moverte en tu vehículo y tratar de dejar el auto en algún lugar donde se pueda, con lo que significa el estacionamiento medio y pago, lo que significa gastar todos los días la cantidad de horas necesarias, 6 u 7 horas para poder estacionar medianamente cerca de tu lugar de trabajo. Bueno, esto es una realidad que viven muchos empleados públicos y viven también muchos docentes y otros empleados, no solamente el empleado público, porque también hay escuelas que están en cercanía de el centro, que es todavía con estacionamiento medio y pago. Bueno, muchos lugares que tienen problemas y que van a seguir teniendo problemas para transportarte a su lugar de trabajo. Bueno, Marcelo, imagino que la cosa se va a complicar en los próximos días y que vamos a tener más presencia de trabajadores en la protesta, en el reclamo. Esperemos que sea así, porque no se ve otra forma, ¿no?, de parar esto. Yo no confío mucho, querés que te diga, en nuestros representantes en el Congreso Nacional, que tal cual vos decías, algunos de inclusive del propio justicialismo ya habrían dado su visto bueno a la reforma laboral. Me parece que la movida, la movilización, los grandes acuerdos a nivel de los trabajadores van a salvar esto, ¿no? Yo creo que sí, entiendo que es desde ahí es donde se va a producir la modificación del rumbo que tiene hoy el país, necesariamente. Ayer decíamos en el acto, todos sabemos que estas reformas, si hay alguien que lo va a sostener sobre sus espaldas, es justamente el sector de los trabajadores y de las trabajadoras. Bueno, será desde ahí, desde este sector, donde haya que construir la resistencia y la modificación de ese proyecto, no me cabe ninguna duda.